juntos. Que integra Lari, que ya es Carlos Raimundi. ¿Qué tal, Raimundi? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Por dónde pasaría la discusión, el eje central de la discusión ahora en la Cámara de Diputados con respecto a este tema de los ejercicios militares? Mire, en primer lugar, tratar para ver por dónde pasa la discusión, tratar de conocer todos los elementos, Sí. porque yo creo que no están todas las cartas sobre la mesa puestas. Me parece que el gobierno está actuando con una sinceridad grande, digamos, en distintos aspectos, en el tema Corte Suprema, en el tema militar, ¿no? Lo vemos al presidente hablar de una manera que todos compartimos, y no pasa lo mismo con esta cuestión. A mí me parece que no se está reconociendo que hay presiones fuertísimas de parte de los Estados Unidos. No las relaciono de manera directa con el acuerdo con el Fondo Monetario, por la sencilla razón de que son presiones que le hacen a todos los países del mundo. Para que sus soldados obtengan inmunidad, y me parece que está combinado con todo esto la cuestión de la Corte Penal Internacional, es decir, una corte que juzga, que está llamada a juzgar los crímenes de lesa humanidad, sí. y que los Estados Unidos no reconocen, y que por lo tanto lo que temen es que un soldado americano pueda ser requerido por la justicia en un tercer país a raíz de un crimen cometido en otro lado y pueda ser remitido a la Corte Penal Internacional. Me parece que esto es lo que está en el fondo de la cuestión, si no, no valdría la pena hacer tanto problema, digamos, por esto, no tendría que ser tan traumático después de que se hayan hecho tantos ejercicios militares, ¿no? Quiere decir que si hay una diferenciación es porque se incluye esta cuestión de la Corte Penal, que es la que el gobierno, a mi juicio, no quiere reconocer. Los estadounidenses están pidiendo que sus tropas tengan inmunidad absoluta, ¿no? Cualquier delito que puedan llegar a cometer no sea juzgado aquí en Argentina. Así es. Y el gobierno está hablando de inmunidad funcional. Es lógico que la inmunidad funcional es un poquito más acotada que la otra. ¿Qué implicaría eso? Implica que cualquier problema acaecido en ocasión de la función, sí. Eso estaría sujeto a la inmunidad. Pero cualquier cosa que se haga independientemente de la función, por ejemplo, sí. un problema, un asesinato, una lesión, un daño causado en el momento que se está haciendo el ejercicio, sí. estaría protegido. Pero cualquier crimen que un soldado pueda cometer, no sé, a la noche cuando se va al pueblo a tomar una cerveza, que es lo que frecuentemente pasa, eso no está protegido, digamos. Eso estaría sujeto a la justicia de nuestro país. Pero el problema es que se dice una cosa pero en el discurso, pero el proyecto dice otra, porque el proyecto que envían sí. Habla de que en materia penal la inmunidad es general, no es acotada a la función. Habla de inmunidad específica o funcional en materia administrativa y civil, pero no en materia penal. No en materia penal. No, por eso es así. Además el otro día lo reconoció el propio ministro, que era así, y dice que bueno, que la tranquilidad que hay que darle a los Estados Unidos es que como hay un tratado de extradición, perfectamente podrían arreglar entre los dos gobiernos los alcances. Toda una cantidad de enunciados que no van al fondo de la cuestión. Y a mí lo que me gustaría es que el gobierno tenga, le repito, la misma sinceridad que ha tenido en otras cosas yendo al fondo de la cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que sí hay que discutir que la Argentina es un país que está extremadamente débil y que tiene que hacer algunas concesiones al imperio. Yo prefiero discutirlo en esos términos y no decir que está bien el proyecto, porque si no daría la impresión de que al gobierno le gusta hacer esto, que lo hace a voluntad. Claro. Y yo estoy convencido que no lo está haciendo aún. Mire, yo recién, pero digo, estaba pensando sinceramente en mi casa. Yo digo, cuando yo era chico y mi papá me decía que no se podía comprar algo, yo le hacía cuestionamientos. Ahora, cuando me explicó por qué no se podía comprar, cuando me explicó que cuál era el estado de la economía de mi familia, que había que esperar un poquito, que las cosas fueran mejor, entonces uno entendía. Entonces yo, si discutimos a fondo cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos en nuestra relación con los Estados Unidos, me parece mucho más higiénico para el país, para que todo, ¿por qué? Porque entonces en lugar de estar pichuleando un voto en la Cámara para obtener una mayoría, estamos discutiendo una política de Estado. Claro. Y me parece que entraríamos en otro nivel que a la Argentina le vendría mucho mejor de seriedad, ¿no? Igualmente, más allá de esa transparencia, uno puede tener la posición de estar en contra, más allá de sí, ¿no? De la posición del gobierno de que tropas estadounidenses manejen cierto grado de o algún grado de impunidad en ejercicios militares conjuntos con Fuerza Argentina. Sí, comparto. Mire, yo no solamente que estoy en contra de las inmunidades, yo estoy en contra de que vengan las tropas norteamericanas. Yo estoy directamente en contra del ingreso de tropas. Ajá. ¿Por qué estoy en contra? No estoy por una cosa caprichosa, porque me quiero hacer de izquierdista. No estoy en contra por eso. Estoy en contra porque creo que la única fortaleza que tiene la Argentina en este momento son los principios. Ajá. Y las convicciones muy fuertes. Y después de lo que le han hecho a los Estados Unidos al mundo, y después de lo que le ha hecho el Comando Sur a América Latina, en un contexto en el que se ha violado la ley internacional, se ha matado inocentes, se ha vulnerado todos los principios y sobre todo basado sobre información falsa, porque tanto Tony Blair como Bush han reconocido que había informes erróneos, digamos, en los cuales ellos fundaron la invasión a Irak. Bajo el pretexto de que con eso íbamos a conseguir mayores niveles de seguridad en el mundo, cosa que no ha pasado, ni ha mejorado la situación en Medio Oriente, ni el mundo está más seguro, ni hay más paz, todo lo contrario, estamos cada vez más inseguros. Entonces, se ha violado todo para no conseguir nada. Y entonces nosotros tenemos que poner una posición moral en el mundo. Tenemos que establecer una posición moral junto con Brasil, junto con Chile. Por eso yo no estoy de acuerdo, ya no con la inmunidad, no estoy de acuerdo con el ingreso de tropas. Pero volviendo al principio del reportaje, lo importante es tener todas las cartas sobre la mesa para discutir, porque si yo juego con unas cartas y usted juega con otras, no podemos jugar, no hay reglas. Y lo que sería interesante también que se pueda analizar en el marco de esta discusión es algo que usted remundializaba, que tiene que ver con el Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, que es el que le baja la línea política e ideológica a los ejércitos latinoamericanos, que de hecho se están reuniendo en distintos países, tanto con funcionarios de las cancillerías como con funcionarios militares desde hace muchos años, para reorientar las formas y los objetivos de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Pero y eso implica estos ejercicios también. Y lógico, por eso hay que discutir a fondo, porque si la doctrina Bush es una doctrina de dominación imperial en el mundo, eso está ¿por claro. ¿Por qué el Comando Sur va a tener la bondad, digamos, de mejorar el equipamiento y la modernización de nuestras Fuerzas Armadas fuera de esa vocación de dominio? Entonces, por eso yo digo que esto se presta para un extraordinario debate de ideas. Totalmente. Que puede ubicar a la Argentina, que puede reubicar a la Argentina inclusive en una posición de liderazgo político, intelectual, en América Latina. Entonces, por eso digo, no discutamos estas cosas, ¿no? Me parece, que es lo más importante. ¿Es ambigua la posición del gobierno en cuanto a este tema? Porque por un lado parece una palabra la que tiene el canciller Rafael Bielsa cuando se reúne con los diputados y el ministro José Pampuro, y después por otro lado el presidente de la nación se reúne con Eve de Bonafini y dice que no le va a dar la inmunidad a los soldados norteamericanos. ¿Hay ambigüedades ahí? ¿Son diferencias de opinión? ¿Son tácticas? Yo la verdad que no me resulta difícil contestarle, porque desde luego que hay una percepción de que el presidente no le quiere otorgar las inmunidades, quiere generar este debate en el Congreso para que el Congreso lo rechace, y entonces de alguna manera quedar, decir, bueno, hice todo lo posible, pero fue el Congreso el que lo rechazó. Ajá. Esa es una versión, es una posibilidad. No sé si es la posibilidad real, no sé si es eso lo que están manejando, pero todo este juego de posiciones que no necesariamente coinciden en el seno del propio gobierno pueden indicar que la táctica sea esa. ¿Y el tratamiento cómo sigue? Mire, yo no sé si se va a tratar, porque la verdad que es un debate que le va a ser muy difícil de sostener al oficialismo. Entonces yo no sé si lo van a tratar en el Congreso o si lo van a hacer por vía de las notas reversales en la exclusivamente Cancillería y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No sé cuál es, no tengo información oficial del gobierno, yo no pertenezco al bloque de gobierno, como para saber cuál va a ser la táctica del gobierno. Yo no sé si el gobierno cree contar con el número suficiente, tal vez lo trate en el Congreso. Si no cuenta con el número suficiente, caben dos alternativas: o que diga el Congreso no lo aprobó, entonces no hay inmunidad, y no hay ejercicio militar, lo cual para mi juicio sería lo mejor, o sino que el gobierno diga, bueno, no, miren, tenemos que igual hacerlas y por lo tanto en lugar de dárselas el Congreso se la da el Ejecutivo, la inmunidad y otra cosa. ¿Hay algún pedido de algunos de los otros países que mandan sus fuerzas armadas similar al norteamericano? No, por eso, porque mire, el otro día el canciller Bielsa, con quien me une a mí una amistad de muchos años. Hola. Raimundi. ¿Se cortó? Parece que se cortó. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque también eso es interesante, ¿no? De poder ver. Está por este lado el pedido de los norteamericanos, pero ver también si existe algún otro pedido. Son 8 los países que integran estos ejercicios militares. A ver si hay otro también que está en posición de decir lo mismo que los norteamericanos. Me parece que se cortó. Bueno, a ver si después podemos retomar en alguna instancia nuevamente la entrevista con Raimundi. Bueno, algo charlamos, no sé si sirve para algo. Son las 10 de la mañana, ¿eh? Mientras tanto, nos vamos a ir a escuchar una música arriba de las Águilas 2, 3 y 4. Si había el pedido de alguna otra fuerza armada, no existe el pedido de ninguna similar al de los Estados Unidos. No, el canciller Bielsa lo que dijo el otro día en la Cámara es que las mismas inmunidades que le corresponderían a las tropas americanas le son otorgadas a las tropas de cualquier otro país. Pero hay una diferencia, dos diferencias. Primero, ningún país las pide, salvo los Estados Unidos. Y segundo, esto mismo que los Estados Unidos le piden a la Argentina ya está firmado textualmente, igual, pero textualmente, igual al proyecto que manda el Ejecutivo al Congreso argentino por 37 países. Quiere decir que no es que sean todos los países los que le piden inmunidad a la Argentina, sino que son los Estados Unidos los que piden inmunidad a todos los países. Clarísimo, entonces. Es así, es una presión muy fuerte que hay. Entonces, por eso vuelvo al principio, digamos la verdad. Para un lado, para el otro, con esta posición o con la otra, pero discutamos sobre la verdad y no encubramos lo que, ¿no? Como diciendo, no existen presiones cuando realmente existen. Carlos Raimundi, entonces muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias. Hasta luego. Perdón la desprolijidad, comunicación telefónica con Pablo Amado, ¿no? Que es integrante del MOCASE. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andamos? Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente para nosotros, Pablo. ¿Nos contás cómo es que opera esta gente allá en Santiago? Estas bandas armadas. Sí, te cuento cómo se están dando distintos casos. Hay empresarios o terratenientes que usan a través de la fuerza pública, con complicidad de la policía. Hay civiles armados, con armas largas, intimidando a la gente, haciendo tiros, cubiertos de chaleco antibalas, nunca se dan a conocer, nunca presentan su identidad. Son casos que pasan y cuando uno le pregunta a la policía quiénes son estos personajes, ellos lo que hacen, como levantando el hombro hacia arriba, como que ellos no saben nada. Y nosotros también hemos denunciado todos esos casos que están pasando, la tala de bosques, la volteada de montes. Es un problema muy grave aquí en la provincia, cuando las denuncias de nosotros no caminan, decimos nosotros, no hay ninguna importancia de parte de la justicia, y siempre están prestados al juego de las empresas, que hacen meter preso a los campesinos, y torturas, intimidaciones, amenazas. O sea que dentro de todo ese marco nosotros estamos hoy viviendo y no teniendo una justicia que responda al sector campesino. Siempre nos denuncia diciendo que somos usurpadores, cuando realmente nosotros venimos de pueblos originarios, porque realmente nuestros ancestros han dejado nuestros nuestra vida aquí y nosotros somos continuadores. Uh-huh. Y con estas empresas que realmente se dice, no, realmente lo vemos, manejan a la justicia porque ellos a través del dinero pueden hacer lo que quieran, pero nosotros vamos a resistir porque es nuestro medio de vida la tierra. Pablo, ¿en qué situaciones se dan estas torturas y estas amenazas que vos contás? ¿En qué situación? Claro. Cuando uno va a denunciar, sí. En vez que lo tomen la denuncia, te meten preso. Uh-huh. Y te amenazan de que te hagas cargo de lo que no tenés que hacerte cargo. Uh-huh. Supongamos si hay alguna tortura por ahí, o que lo inventa, tenés que hacerte cargo vos, porque vos tenés que hacerte cargo de este problema y te empiezan a pegar. Uh-huh. Un caso que ha pasado con un chico también el otro día desde el lugar donde vivo, que le querían hacer cargo de robo de animales. Ajá. Le pegaban para que se haga cargo, y él decía que no se va a hacer cargo porque nunca había hecho nada. O sea que le pegaban para que se haga cargo. Y así siguen pasando casos donde te amenazan que te vayas, te amenazan que te van a matar. Y todos los días o todo lo que estamos pasando es que siempre tenemos amenaza y persecución. Uh-huh. Y todo eso se denuncia y la justicia todavía no actúa en Santiago del Estero. Esta gente, estos paramilitares, ¿ustedes los conocen? ¿Son de la zona o vienen de otro lado? Es que no lo podemos conocer, pero siempre Ajá. estamos pensando de para quién responde, ¿no? Uh-huh. Al servicio de inteligencia y al personaje este Musasar. Claro. Que son a través de él que toda la persecución que estamos sufriendo nosotros, a través de ellos. No hay ninguna duda que el poder político está ahí. ¿Y ustedes creen que este personaje, Musasar, está implicado directamente con estas bandas? Sí, ninguna duda. Uh-huh. ¿Cuánto hace que vienen sufriendo estas situaciones, Pablo? No, nosotros, desde que se empezó a conformar el movimiento, el Mocase, sí. ya las persecuciones, los problemas le teníamos. Uh-huh. Y lo más grave es cuando empieza por el 94, más o menos. A partir de ese momento. 92, 94. Uh-huh. Es cuando hacen allanamiento. Vienen la brigada de Santiago. Llevan mayores de 70 años, menores de 14. Esposado allanamiento, bajando de los colectivos uh-huh. a orden de un civil que se llama García, en complicidad de la empresa. O sea, de dónde encontraban, iban deteniendo, esposando y cargando una camioneta. Ajá. Y andaban 5 vehículos, así, haciendo allanamiento en distintas casas, o sea, intimidando a la gente, cosa que logren su propósito, ¿no? Claro. Y digamos, este tipo de conducta de esta gente es constante, ¿no? Sí, es constante, porque también siempre vemos los que están atrás, ¿no? Porque en las campañas políticas son ellos que bancan la campaña política para algunos candidatos y después están metidos adentro y manejan como ellos quieren. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos sigue claro es organizarse y seguir luchando porque la tierra es nuestro medio y aparte también es no la deforestación porque si seguimos deforestando no estamos dejando futuro para los que vienen por detrás. Y a pesar de todas estas situaciones, el movimiento campesino de Santiago del Estero sigue creciendo, ¿no? Sí, no, está creciendo ahora con mayor amplitud, te diría, porque el problema de tierra está instalado en toda la provincia. Ajá. Las amenazas son de todos los días. Una que la amenaza porque el desaloja al campesino, otro la amenaza la destrucción de los montes. Uh-huh. Si desaparece el monte, desaparecemos nosotros, que nosotros somos unos que realmente estamos cuidando que la naturaleza no desaparezca. Uh-huh. Y la contaminación ambiental también, porque si empiezan a deforestar, la contaminación ambiental lo vamos a sufrir nosotros, porque nosotros son quienes vamos a vivir de por vida, porque claro. Si los otros no, los otros pueden hacer su dinero y explotan la tierra y se van. Explotan la tierra y se van. Uh-huh. Y los que sufren, los que quedan, los que no tienen posibilidades de ir a ningún lado, ni tampoco queremos ir a ningún lado, queremos vivir. Y si tenemos que dar nuestro resto, que sea en la tierra donde hemos nacido. Uh-huh. Pablo, ¿crees que esta Comisión de Derechos Humanos que está trabajando ahora allá, y también desde la Secretaría de Derechos Humanos acá de Buenos Aires, ¿Se puede llegar a intentar modificar esta situación a partir de ese trabajo? Sí, es una esperanza más para el movimiento, para nosotros, para todo el campesinado, de que la Comisión de Derechos Humanos de la Nación tome carta en el asunto, porque nosotros en la justicia en Santiago ya no esperamos más nada, estamos convencidos de que actúa siempre en contra. Claro. Y bueno, y a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación se nos abre una esperanza para que esto pueda cambiar y realmente queden las tierras en manos del legítimo dueño. También se hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sí, también hemos estado ahí denunciando ante la Comisión Interamericana y también han ido sorprendidos de que cómo actúa, ¿no?, aquí la justicia y más con complicidad de las empresas y las policías. Claro, es toda una lógica armada ahí que está solamente a favor de los negocios, ¿no? Sí, realmente así como es, está el negocio por medio y los intereses que ellos buscan, ¿no? Es quedarse con la tierra y explotarlo y después venderlo. Así que sin importarle lo que consecuencias que puede acarrear de aquí más adelante, porque si destruimos todo el bosque, las inundaciones, las consecuencias que se han dado en Santa Fe a través de la tala de bosque hacia el norte. Y también nosotros también ya empezamos a sufrir algunas lluvias de variada intensidad, que el agua ya empieza a pasar por sobre la ruta, todo la tierra fértil está arrasando el agua, se van hacia la salina, se está mezclando, o sea, se va a ser consecuencia muy grave que se va a pagar si no se frena esto a tiempo. Claro, porque tiene también un impacto ecológico muy grande todo lo que están haciendo. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es no voltear el bosque, cuidarlo, protegerlo, porque, bueno, sabemos que es el único pulmón que está quedando en América Latina, es el Gran Chaco, y bueno, por nosotros no queríamos voltear una planta más, al contrario, buscar otra alternativa de producción y de vivir para que esto no suceda, y cuando más lo protegemos estamos garantizando más vida para nuestros que vienen por detrás, ¿no? Pablo, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero tiene muchos emprendimientos productivos con la tierra, ¿no? Sí, un montón de emprendimientos productivos y alternativos, diría, ¿no? Que no solamente se aposta a la agricultura, porque realmente lo que está apostando a la agricultura es hoy, ahora en Santiago, la siembra transgénica, cuando nosotros estamos denunciando permanentemente lo transgénico. Bueno, alternativa de producción, sembrar de todo un poco, apostar más al ganado caprino, ovino, bueno, todo lo que sea ganado y no destruir el monte, ¿no? Porque si el monte también, usándolo, tiene vida, y sacarle la riqueza del monte, como puede ser la miel, todo lo que se pueda extraer del monte, empezando desde los frutos del monte, también da vida. Lo que pasa es que algunos no piensan eso, voltean el monte ni siquiera la usa porque la prende en juego, siembran un pasto que es el gatumpani, que dentro de un año levanta casi un metro de alto, y después en invierno lo prende en juego y se ceniza todo. Y nosotros estamos trabajando con ese emprendimiento y es una alternativa de producción que realmente, sin dañar el monte, podemos vivir tranquilamente apostando a la producción esa que estamos haciendo, y también es reforestar lo que estamos sacando, ¿no? Es otro tipo de relación que tiene con la tierra, digamos. Sí, otro tipo, porque también aquí se van a implantar viveros donde cada uno pueda plantar la especie que realmente le haga falta, porque en algunos lados puede ser el algarrobo, en otro puede ser los itines, que realmente es una madera muy codiciada para los alambrados, y así ver más o menos, de acuerdo a los lugares, qué realmente especie podemos plantar y que se adapte bien a la zona. Claro. Pero lo principal es el algarrobo, que realmente es un árbol muy rico, y a través de su lo que produce, ¿no? El algarrobo y lo que sirve, tanto es para el ser humano como para los animales, como para forraje, para todo lo que queramos utilizar, y la madera también. El MOCAS se integra a lo que se conoce como la Vía Campesina también, ¿no? Que son organizaciones de campesinas de América Latina. Sí, sí, el MOCAS está dentro de lo que es la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo en América, uh-huh. Y a través de la CLOC, Vía Campesina, que es a nivel mundial. Claro. ¿Y cuántas, te tienen una idea más o menos cuánta gente está integrando el MOCAS ahora? ¿Ahora? Sí. Bueno, estamos más o menos en las 8.000 familias, pero todavía hay un montón de compañeros que nos están haciendo llegar su problema de tierra y yo te aseguro que dentro de un par de años vamos a duplicar. ¿A duplicar eso? Sí, sí, porque el problema de tierra es permanente y claro. De todos los sectores. Lo que pasa es que las distancias son muy muy largas aquí en Santiago y bueno, la idea es llegar a todo aquel campesino que tiene problema y que no sea expulsado de la tierra y tenga que sufrir, yendo así a las grandes ciudades o a las villas y sin posibilidad de trabajo. Totalmente. ¿Hay alguna organización así que apoya al movimiento campesino desde el área social de Santiago del Estero o están totalmente solos? No, sí, hay otras organizaciones, pero realmente en el problema de la tierra es el único, el MOCASE, que está donde están los conflictos, donde hay que estar junto con los compañeros. Y hay otras organizaciones que realmente sí escriben algo, pero denuncian algo a través de los medios, pero en los hechos, donde está el problema, no se los ve. Sí. Porque ahí tenemos que estar donde está el problema y bueno, y ese es también un apoyo desde uno al otro, ¿no? Están en los momentos del conflicto y transmitirse fuerza, energía y bueno, y juntos, siempre juntos tenemos que poder lograr algo, que individualmente. Pablo, los proyectos para el futuro del movimiento pasan, digamos, ahí por lo que tiene que ver con el trabajo de los emprendimientos productivos agrícolas, ¿no? Como me decía recién. Sí, agrícola, ganadero, siempre con el tema no apostar a destruir la naturaleza, porque como hacen las grandes empresas, voltean miles y miles de hectáreas de monte y después no reforesta nada. Hay leyes que te dan aquí de protección al bosque, pero no las cumplen, pero sí, para un campesino que tenga un par de hectáreas, no, él sí tiene que cumplir, porque él tiene que armar su plan de desmonte, ir a la división de bosque cuando las empresas voltean miles y miles de hectáreas, ni siquiera respetan las cortinas que tienen que respetar, porque hay que hacer cortina cada 300 metros, 100 metros de cortina, no, te desmontan miles de hectáreas y no te dejan una planta. O sea que para ello la justicia no existe para ellos, solamente, como siempre venimos diciendo, ¿no? Para el pobre. El pobre tiene que hacer todo lo que los otros no hacen. Así que nosotros estamos apostando a un futuro de por vida, porque si sacamos, como decimos, el monte y explotamos la tierra y lo contaminamos a la tierra, los que vienen por detrás no tienen futuro. Y bueno, y si nosotros renunciamos a la tierra, nosotros no sé cuándo nos podemos ver con nuestra familia, porque nosotros vamos a ser los causantes de que hemos entregado algo y el futuro se haya acabado para ellos. Porque si yo tengo a lo mejor mis hijos y me reconocen, que dice la justicia, cuando nosotros somos legítimos dueños, un par de hectáreas, supongamos 50 hectáreas, cuando aquí los animales necesitan de 5 a 7 hectáreas como mínimo para sobrevivir, porque es zona de secano, mis hijos no tienen posibilidades y van a tener que alejarse de mí porque yo había hecho ese arreglo de 50 hectáreas pensando en mí y no pensando en el futuro de ellos y de los que vienen por detrás. Y yo cuando los vería, porque después cuando se van a la ciudad, ¿y qué le puede pasar? No sé, porque se han alejado y porque no tenían futuro, en busca de nuevo futuro. Y después no sé si los veré algún día. Y si los veo, bueno, ya sería un dolor, porque cada cuánto nos podemos ver y siempre cuando nos juntamos y cuando uno se aleja después de una visita también duele. Es que lo que estamos apostando es que todo el campesinado se quede en su tierra, que esté en el futuro para los que vienen por detrás, de sus hijos, nietos, y no dañar el ecosistema, ¿no? Claro. Pablo, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, saber que desde acá de la tribu siempre estamos ahí dando una mano en lo que se puede. Bueno, ha sido un gusto de estar saliendo al aire y decirle a todos aquellos campesinos que están escuchando, no campesinos, obreros, que unidos vamos a lograr algo. Así que le invito a que se organicen todos y podamos luchar juntos para una vida más digna de todo el mundo, ¿no? Pablo, un abrazo grande entonces. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Era Pablo Amado, entonces integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Comunicación telefónica ahora con el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien. Es la decisión que toma el juez. ¿Establece la imposibilidad de solicitar una nueva extradición por el mismo país y considera que son iguales circunstancias? Hay varios factores que han cambiado. Las circunstancias históricas no son las mismas. Además, nosotros recusamos al juez en su momento por varios motivos, entre ellos porque ya se había pronunciado en el año 90 diciendo que el fallo de Francia era nulo, con lo cual había emitido opinión respecto al juzgamiento que había hecho aquel país respecto a las monjas francesas. O sea que él tenía posición tomada y por eso estamos en desacuerdo en principio con su resolución. Y este tema merece ser analizado en mayor profundidad. Consideramos que, como ya lo dije, las condiciones en Argentina todavía no están dadas, aunque se ha avanzado muchísimo con la nulidad de las leyes de impunidad, pero aún falta el pronunciamiento de la Corte para que en definitiva haya certeza jurídica de que va a poder ser juzgado en igualdad de condiciones de lo que puede ser hoy juzgado en Francia. Usted bien decía al comenzar el programa que no puede ir a París, pero sí pudo ir a una base naval de Zárate, claro. Con lo cual está demostrando también otra forma o un bolsón de impunidad, porque alguien que no pertenece más a la Armada es alojado en dependencia de la Armada Argentina, lo cual también es una forma de impunidad, ¿no? Estas cuestiones, por ejemplo, esto de la Armada y la vinculación de algunos jueces también con la dictadura, son algunas de las razones por las cuales no se podría juzgar a estas personas aquí en la Argentina. Mire, yo creo que hay mucho de este factor jugando en estas cuestiones, sí. No solamente en el Poder Judicial, también en el Poder Ejecutivo. Hubo una demora en la Cancillería injustificada, y no por responsabilidad de las autoridades de la Cancillería que actualmente están al frente, sino de personal que viene de la época de la dictadura, que demoró 3 semanas para detectar un error formal como era el ofrecimiento de reciprocidad por parte de Francia. Esto es un hecho anormal. Desde luego demoró desde la Procuración en llegar a Bahía Blanca el expediente desde el día 2 al día 10, lo cual también es injustificable, y por eso hice la denuncia tanto ante el procurador como ante el juez federal en turno para que se explique por qué se demora. Porque, por ejemplo, yo tuve que mandar un expediente ayer para que llegue hoy a la procuración, y comisioné a la Policía Federal y mandaron un agente por micro, y de un día para otro llega el expediente. Claro, simplemente con eso. Nos explica esa demora, ¿no? Por eso digo, hay muchos factores que están jugando para que realmente no haya certeza jurídica de juzgamiento en Argentina, y esto nos preocupa. Por eso estamos a favor de la extradición, ¿no? En el caso de que pueda ser extraditado, ¿qué suerte correría este? Lo que le corresponde, según la ley francesa, es una vez habido un reo que está prófugo, se anula el fallo anterior y comienza un proceso nuevamente desde cero, con lo cual se dan todas las garantías para que pueda alegar su defensa, ofrecer las pruebas que considere necesarias, y por supuesto hay que reproducir toda la prueba que ya estaba realizada en el juicio anterior, ¿no? Más allá que fue enjuiciado en ausencia ya, ¿no? Claro, por eso mismo la diferencia de Francia con otros países como Italia, que condenan en ausencia y la condena está firme y pueden ser capturados y detenidos y condenados a cumplir la pena. En el caso de Francia hay que repetir el juicio nuevamente y en presencia del imputado. Fiscal, ahora ustedes van a hacer una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la medida del juez. Claro, la ley de extradición prevé únicamente ese recurso ordinario ante la Corte, y si bien luego tendrá que fundarlo la Procuración General de la Nación, y esperemos que nos acompañe en esta postura, nosotros vamos a interponer el recurso y dando los fundamentos esenciales que expliquen por qué lo sostenemos el recurso. Una última pregunta. ¿Cómo analiza así en general esta situación que se está produciendo nuevamente en la Argentina con los posibles juicios a los militares pertenecientes a la dictadura? Mire, yo estoy trabajando en el tema desde el año 86, cuando pedí que la Cámara Federal de Bahía Blanca se abocara y comenzara a resolver los juicios, y desgraciadamente al poco tiempo salió la ley de punto final en diciembre del 86, y después vino a venirse de vida, vino el indulto, que cuestionamos su constitucionalidad y la Cámara nos dio la razón. Y creo, y lo sostuve desde entonces, que si hubieran dejado actuar a la justicia ya tendríamos sentencias terminadas, firmes, con gente condenada y gente absuelta, y el tema estaría resuelto. Desgraciadamente se han buscado siempre atajos de impunidad, Y hoy día el gobierno nacional ha adoptado una postura muy diferente, afortunadamente, y estamos viviendo un punto de inflexión. Uh-huh. Pero, insisto con lo que dije antes, existen grandes bolsones de impunidad en todos los sectores y todos los estratos del poder que van a ser difíciles la tarea de reconstrucción de verdad y memoria, ¿no? Fiscal Hugo Cañón, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a usted, hasta luego. Que tenga un día. Entonces era el fiscal Hugo Cañón ahí contándonos, secretaria jurídica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Nos podría hacer un breve recorrido de la historia de von Bernich? Bueno, von Bernich es un sacerdote que se ordenó sacerdote en la década del 70. Según recuerda Emilio Miñón en su libro Iglesia y Dictadura, uh-huh. A von Bernich le costó bastante ordenarse o encontrar quien lo ordene, pasó por varios seminarios y aparentemente tenía una personalidad un poco llamativa, por lo tanto consiguió únicamente que lo ordene el obispo Gilligan, obispo por aquel entonces de 9 de julio, uh-huh. y se refugió siempre en los sectores más integristas de la iglesia, digamos, los sectores más reaccionarios. De alguna manera se vinculó, seguramente a partir de estos sectores, con Ramón Camps, uh-huh. comenzó a ser confesor de Camps, y a partir de ahí, capellán de la policía bonaerense, y en ese carácter, un partícipe, un instrumento muy importante de lo que fue la represión que se llevaba a cabo en los centros clandestinos de detención. Uh-huh. ¿Puntualmente en qué centros clandestinos de detención estaban? Bueno, la actuación de von Bernich básicamente se dio en dos lugares en La Plata, que son la Brigada de Investigaciones, era un lugar de reunión y distribución básicamente de detenidos. En Brigada la gente estaba poco tiempo por lo general, excepto un grupo de presos con los que von Bernich tuvo particular trato, uh-huh. de hecho está imputado del homicidio de uno de ellos, y el otro es Comisaría Quinta. En Comisaría Quinta ya es un lugar de permanencia por periodos más extensos, uh-huh. y von Bernich la visitaba y hay varios liberados de la Comisaría Quinta que relatan la participación de von Bernich básicamente haciendo inteligencia. Ablandando, tratando de convencer, uh-huh. de quebrar, de minar las resistencias, una actuación realmente que lo coloca, si bien, digamos, nadie lo ubica a von Bernich con una pistola en la mano, uh-huh. pero nadie puede negar que era una parte muy importante del aparato. Del aparato, claro. Uh-huh. Después de terminar la dictadura, ¿von Bernich qué hace? Bueno, von Bernich declara en el juicio a la Junta y está ahí como siempre cerca del aparato judicial. Uh-huh. Estamos buscando ahora a ver cuál es su situación procesal, si llegó a ser procesada en alguna causa o no, uh-huh. Pero seguramente esto va a surgir ahora porque como ya está detenido, estos datos se piden, los pide el juez inmediatamente. Y estuvo recluido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sufrió varios escraches, repudios, porque su actuación fue muy conocida, declaró en juicio a las juntas, hizo algunas declaraciones muy terribles en la revista Siete Días, ya en la década del 80, donde de alguna manera reivindicaba la actuación del ejército y de la policía, y quedó, bueno, como muy relegado a un segundo o tercer plano de la vida pública. Después se fue a Chile, uh-huh. de Chile se escapó porque tenía una orden de arraigo de un juez. Y bueno, finalmente volvió a recalar en la cercanía del 9 de julio, hasta que fue citado por la Cámara Federal de La Plata y se desencadenó todo este proceso que tanto el fiscal Félix Trou como nosotros venimos armando desde hace ya bastante tiempo y que concretamos en una denuncia en febrero de este año. Uh-huh. ¿Y esa denuncia es la que ahora lleva a que von Bernich sea detenido? Sí, esa es la denuncia que inicia la causa por la que von Bernich está detenido. Uh-huh. ¿Sigue siendo él capellán de la Policía Federal? ¿De la Policía de la provincia? De la Policía bonaerense, suponemos que sí, es uh-huh. decir, no tenemos ninguna noticia de que se le haya quitado el grado, ni creo, francamente, por la actitud de quienes han dirigido la policía hasta hoy, que ninguno de ellos haya encontrado motivos como para exonerarlo de la fuerza. Uh-huh. Como de la misma manera que seguía Mijín, un torturador en un campo de concentración, seguramente seguiría von Berni. Uh-huh. Ahora, ¿cuál sería la situación de von Berni? Bueno, él está detenido, hoy continúa la declaración indagatoria porque uh-huh. ayer no terminó, y a partir de este momento va a seguir detenido, el juez tiene 10 días para dictar la prisión preventiva, se pueden uh-huh. prorrogar por otros 10, y esta es una causa que está muy muy armada, muy instruida ya, así que teóricamente debería pasar de manera más o menos rápida a juicio oral, pero seguramente la defensa interpondrá algunos recursos, tendrá que pasar por la Cámara y bueno, dará algunas vueltas, uh-huh. casi con certeza. Las acusaciones, Marta, son privación ilegítima de la libertad, torturas y participación en homicidios. Exactamente, esas uh-huh. tres son. Marta Bello, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir al tanto de cómo sigue esta situación. Bueno, muy bien, gracias a ustedes, buen día. Buen día. Era Dolfi, que es de Correpi y uno de los representantes de la parte de abogados en estas querellas. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué se pudo determinar en la investigación judicial sobre este hecho? Bueno, lo que surgió en la investigación judicial es que la policía ingresó en el local de Izquierda Unida previo a disparar con munición de plomo contra la puerta y voltear la puerta a las patadas, como se vio en las fotos de Página 12. Uh-huh. Y en definitiva, como en realidad técnicamente no pudo entrar dentro del local de Izquierda Unida, como no pudieron romper la puerta, lo que terminó haciendo fue tirando gases a través del hueco que había quedado en la puerta. Uh-huh. Eso provocó que la gente que estuviera encerrada dentro del local, que es un local muy pequeño y sin ventilación, tuviera principios de asfixia algunos, y otros lograran salir por los techos y derivaran una persecución dentro de algunas viviendas en la zona, que terminaron con unos cuantos manifestantes baleados, uh-huh. algunos con munición de plomo y otros con munición de goma. Uh-huh. Concretamente ahí el herido más grave fue Mariano Benítez, uh-huh. que le dispararon a un metro de distancia a la cabeza con munición de goma, lo que le produjo bueno un desvanecimiento y evidentemente las heridas consecuentes. Aunque también hubo heridos con munición de plomo, pero por suerte fue a través de la puerta, digamos, ahí la policía dispara desde afuera del local a través de contra la puerta del local con uh-huh. munición de plomo, y las balas atravesaron el portón y impactaron y hirieron a algunos de los que estaban adentro del local. ¿Cuántos heridos hubo? Sí. Mira, ahí estuvo Mariano Benítez por un lado y uh-huh. cuatro heridos más con munición de plomo uh-huh. en el interior del local, aparte de algunos con principio de asfixia por el tema de los gases. Uh-huh. ¿Los policías que están imputados, quiénes son o cuántos son? Mira, hay siete policías imputados, entre ellos uno que vuelve a estar nuevamente imputado, que es Colman, que ya uh-huh. está imputado en la causa principal, en la de los asesinatos de Maxi Darío, claro. Que estuvo dentro de la estación Avellaneda, Colman, en el momento que asesinaban a Darío, por uh-huh. eso está imputado en esa causa por encubrimiento. En esta causa se demostró que él fue el que disparó con munición de plomo contra la puerta uh-huh. y después disparó con munición de goma a la cabeza de Mariano Benítez, así que ahí está imputado por allanamiento ilegal, lesiones, abuso y abuso de armas. Uh-huh. Después los otros son varios oficiales, Geiser, Reguera, Paet, digamos, en total siete miembros de la policía, que fueron identificados a partir de las fotografías y la declaración y el reconocimiento de algunos de los testigos. Uh-huh. Claudio, el fiscal pide ahora la elevación a juicio oral, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, el fiscal pide la elevación a juicio, nosotros pues obviamente estamos de acuerdo con que sean juzgados, por ahí no compartimos la carátula, yo no creo que sea un abuso de armas y lesiones las heridas, sino que creo que es un intento de homicidio, es decir, uh-huh. disparar con munición de plomo a través de la puerta sabiendo que del otro lado hay gente y gran cantidad de gente, porque ellos vieron cuando la gente se refugiaba dentro del local, indudablemente no es un abuso de armas, es una intención de herir con munición de plomo a los que están adentro de la vivienda. Uh-huh. Y lo de Mariano Benítez creo que es algo mucho más grave que un abuso de armas, dispararle a la cabeza, creo que hay un riesgo cierto de matar a una persona disparándole a la cabeza por más munición de goma que se utilice. Eso es cierto. Si lo hubiera impactado en los ojos, hoy Mariano Benítez quizás estaría muerto. Uh-huh. Totalmente. Hubo un otro hecho que se desprendió también de toda esta situación que ocurrió el 26 de junio del año pasado, que tiene que ver con lo que involucró al Hospital Fiorito y a la gente que estaba en el Hospital Fiorito, ¿no? Sí, a raíz de los sucesos adentro del Hospital Llorito, donde la policía reprimió no solo en el estacionamiento del hospital, sino que ingresó al lugar de la guardia, donde se estaban atendiendo a los heridos, y reprimió dentro del lugar de la guardia, eso motivó evidentemente que en forma instantánea los médicos que estaban atendiendo a los heridos reclamaran a la directora del hospital que ponga orden y que retire al personal policial de adentro de la guardia. Uh-huh. Esto, la directora lo que le contestó al reclamo de los médicos fue: ¿qué querés que haga yo? Y se retiró. Y por otro lado también la directora salió en conferencia de prensa diciendo que los heridos eran con munición de goma, uh-huh, cuando estaba absolutamente demostrado y los médicos le habían informado que no solamente los heridos, sino que los muertos eran producto de munición de plomo. Uh-huh. A raíz de esto los médicos hicieron una denuncia en contra de la directora y hoy la directora les ha abierto una causa penal a los médicos, en especial a Isabel Mazo, que es la presidenta de la Asociación de Profesionales, denunciándola por calumnia. Esto es una causa nueva, digamos, donde a partir de este proceso hemos logrado descubrir que dentro del Hospital Fiorito y por expresas directivas de esta directora, uh-huh, la seguridad privada se dedica a seguir a los delegados sindicales y al activismo gremial, levantando actas e investigando todas las actividades, filmando las asambleas, fotografiando las movilizaciones, en algo que consideramos que realmente es muy grave, ¿no? Y digno de la mejor ecopa de CAMS. O sea que la directora le ordena al Servicio de Seguridad Privada del Hospital que haga inteligencia sobre los delegados y organizaciones sociales. Sí, no solamente le hacen inteligencia, sino que lo más trágico esto es decir que aparte levantan actas, ajá, digamos, donde dejan constancia de todas las actividades sindicales. Pues por ahí esto de inteligencia, que de por sí es grave, es habitual, aunque no se escribe, digamos, como uh-huh, nuestros teléfonos están pinchados, por más que no quede constancia en ningún lado. Sí, sí. Pero esto es más grave, digamos, acá hay informes escritos de las direcciones de la seguridad privada, donde indica día y hora en que los delegados se reunieron, que pegaron carteles, que hicieron asambleas, quiénes participaron en las asambleas, digamos, y esto se deja constancia en los libros de la institución, o uh-huh, sea que esta política de la dirección.